Mi nombre es Evelyn Brazogán. El procesador de texto trae integrado el corrector ortográfico. Esta herramienta nos puede servir de ayuda al momento de redactar y digitalizar documentos. Por otra parte, la hoja de cálculo es útil al momento de trabajar con operaciones matemáticas y financieras.